La vida de Jason, desde Caño Roto. Tú en esa celda, la señorita en aquella. Y no quiero escándalos, ¿eh? Pero agente, que yo no he hecho nada. Ay, pipiolo, eso decís todos. ¿Cómo que no has hecho nada, desgraciado? ¡Me pegaste! Estaba drogado. No te reconocí. Y tú me pegaste antes. ¡Por tu culpa estoy aquí! ¡Qué vergüenza! Por mi culpa, pero si tú estabas en la fiesta ilegal igual que yo y fuiste sin avisarme, ¿qué clase de relación es esta? Una relación destructiva que hay que cortar. Tú tampoco me avisaste. Y ya me decía mi madre que no me juntara con ningún mindundi como tú. Yo, un mindundi, hay que joderse. Que yo me merecí algo mucho mejor que tú. Tú, hay que joderse. Tu madre se pasa el día borracha. Y la tuya tirada en el sofá. Y yo, tonto de mí, pues no le hice caso. Cari, estamos hechos el uno para el otro. Y ahora, mírame. Ahora, en la cárcel. Ha sido todo un terrible error. Y una mierda de error. El error fue juntarme contigo. Venga, no hagas un drama, que no es para tanto. Todo esto pasará y se arreglará todo, ya verás. Yo podría estar viviendo en la moraleja. Casada con un millonario buenorro y que me tratara como lo que soy. Yo te veo estupendamente entre rejas. Te pega el sitio. Como una princesa. Sí, hija, sí. Con Sergio Ramos, por ejemplo. He dicho que no quiero escándalos por aquí. Agente, ¿cuándo puedo hacer mi llamada? Ya estamos. Vosotros habéis visto mucha peli americana, ¿eh? Pero es mi derecho, ¿no? Tus derechos te los leyeron antes de venir. Puedes hacer una llamada, pero yo le marco el número y superviso lo que digas. Sí, de acuerdo. A ver, ¿quién va a ser el agraciado a las 3 de la mañana? Un amigo. ¿A Brian? ¿Estás loco? ¿Pero qué esperas de él? ¿Pero qué horas son estas, coño? Brian. ¿Jason? ¿Dónde estás, tronco? Me tienes que sacar de aquí. Pero tú sabes qué hora es. Ya eres mayorcito para volver solo a casa, ¿no? Estoy en la comisaría de Latina. ¿Cómo? ¿Estás tonto? ¿Cómo se te ocurre llamarme desde ahí? ¡Me buscas la ruina! Tío, es que no sabía a quién llamar. Pues haber llamado a un jodido abogado. ¿Tengo yo pinta de abogado? No, pero piensan que la bolsa esa era mía. ¿Eh? ¿Qué bolsa? No sé de qué me hablas. Sí, la bolsa, la fiesta en la casa de campo, ya sabes. No sé nada de eso. Oye, sé fuerte. Anda, como Rajoy a Bárcenas. ¿El dueño de la bolsa? ¿Que te ha dejado tirado? Bastante. Chaval, que nunca te puedes fiar de esa gentuza. Yo que tú empezaba a cantar ahora mismo. Pero no puedo hacer eso. Se seguirá aprovechando de ti y vais a acabar mal. ¡Agente! ¡Agente! ¡Que yo también quiero llamar! ¡Vaya nochecita! ¡Venga! ¡Joder, Jason! ¡No vuelvas a llamarme! ¡No puedo hacer nada! ¡Llama a un jodido abogado! ¡Brian! ¡Que no! ¡Que soy Antonia! ¡Soy yo! ¡Antonia! ¡Tu novia! ¿También tú? ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Si me acerco ahí me busca o la arruina! ¡Pero Brian! ¡Yo te quiero! Y yo... ¡Pero entiéndelo! ¡Además! ¡Tu novio es Jason! ¡No! ¡Eres tú! ¡Hazlo por mí! ¡Sácame! ¡Y nos olvidamos para siempre de Jason! ¡Para no, siempre! ¡No puede ser! Vaya triangulito amoroso que os traéis. Si usted supiera... Yo pensé que él me sacaría. Desengáñate. Lo mejor para ti es que nos digas quién es el tipo ese. ¡No puedo hacer eso! Terminaremos atrapándolo. Está claro que vive cerca de vosotros, en Caño Roto. No voy a decirle nada, gente. Esa gentuza es la que da mala fama a este barrio. Y atrae a gente muy chunga. Delincuencia, muerte... Mira, chaval, te traigo compañía. Ah. A ver si hacéis buenas migas. Quieras cantar, me lo dices y yo te saco. ¡Ey! Nunca te había visto por aquí. ¿Eres nuevo? Es mi primera vez. Se nota. Apestas a miedo. Estás hundido. La Palma nota eso y se aprovecha de ti. Aquí hay que entrar con actitud, como en los conciertos de rock. ¡Ay, qué maldad! Es importante para que te respeten. Prefiero quedarme en este rincón sin hacer nada, si te soy sincero. Evádete. Piensa en cualquier cosa menos en este lugar. Aquí hay que venir a armar bronca. Mira. Ya verás. ¡Agente! ¡Agente! ¡Esa pelirroja no para de insinuarse! ¿Antonia? ¿Yo? ¡Y este tipo me está amenazando! ¿Jason? ¿Yo? Si no me saca ahora mismo, no me hago responsable de mis actos. A ver, aquí tranquilitos, ¿entendido? ¡Mírala! ¡Otra vez! ¡Se me está insinuando! ¡Ese tío es un mentiroso! ¿Cómo dices? Lo que oye es que mi novia no se está insinuando con... contigo. ¡Que yo no soy tu novia, eh! Bueno, eso ya lo discutimos luego. Lo que queráis discutir, fuera de aquí. ¿Cómo? ¿Que sois novios? ¡Me meo! Sí, sí, lo somos. No, ¿qué pasa no contigo? Somos, a ver. No lo somos. ¿Qué pasa contigo? He dicho que aquí no quiero escándalos. Ella no está de acuerdo contigo. Y me gustan las pelirrojas. Bueno, pensándolo bien, tú tampoco estás nada mal. Jason, busca otra por lo que más quieras. Pero Antonia, ¿de qué vas? Bueno, ahora soy libre. Lo mismo te la levanto. ¿Tú, a mí? ¡Toma esto! Vaya con el gallito. Prepárate que vas a recibir lo tuyo. ¡Perra! ¡Déjale! ¡Me vas a matar, su bestia! ¡Parar Antonia, inmediatamente, saco la puerta! ¡Un asalto me ha durado, gallito! ¡Que lo ha matado! ¡Que lo ha matado! ¡Apártate de él! ¡Vamos! ¡Que lo ha matado! ¡Afina! ¡Ha sido en defensa propia, gente! ¡Ya lo ha visto! ¡Madre mía! ¡Le han dejado la cara hecho un cuadro! ¡Antonia! ¡Antonia! No para de repetir este nombrecito. ¿Quién es? ¡Antonia! ¿Antonia? Debe ser la novia, han discutido. Yo creo que esta pájara no le conviene para nada. Eso mismo lo digo siempre, pero es que no hay manera. ¡Antonia! Debe de estar enrollada con un narco que por lo visto es amigo de ambos. ¡Antonia! No sé. ¿Cómo lo oyes? ¿En serio? Tampoco le ha hecho ascos al que le ha pegado la paliza a este. Menuda golfa, ¿y este? Panoli. ¡Antonia! Oye, no se estará escuchando, ¿verdad? ¿Qué va? Está groggy. Es un traumatismo craneal. No suele tener consecuencias, pero a veces se quedan bobos. No hay por qué preocuparse. Si Jason ya estaba en Babel. ¡Antonia! ¡Antonia! La Monda, Monda, Monda. Es La Monda. Todos los lunes a las 6 de la tarde en La Onda de Caño Roto. Laonda.cc. Laonda@laonda. Laonda@laonda.cc. La Monda, La Onda, La Monda, La Onda. O La Monda, Onda. La Monda arroba La Onda.